Prima y culiaí que señor policía. ¿Qué deseas, mamita? Denunciata maga chureita monane, señor Caizazo Chacuyicuna familia y picaptin. ¿Qué dices? Háblame en castellano si quieres que te atienda. El síndrome de las palabras. Háblame en castellano. Das Syndrom der Worte anzuhören.